con esta plática, precisamente entre usted y yo, con este análisis de algunas personas que me han proporcionado algunos materiales interesantes, dado que algunas personas de las que tienen estos temas están el día de hoy ocupadas ahorita en la tarde. Un amigo ginecólogo tiene un compromiso precisamente de cirugía. Pero bueno, esto es Pulso Nacional. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo de la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, México, a través de oigo.com.mx, la radio en internet que ya cambió. Bien, ya estamos enlazados directamente con oigo.com.mx@hotmail en el Messenger para dialogar con usted. Vamos a enviar enormes saludos a quienes veo aquí conectados, a Javier, a Irma, a Lili, a Luis, a Nuevo Trabajo, a Sandra Fabiola, a Silvia Soconet, Café Internet aquí en el Morelos, también al Ciber, el Ciber que está allá en Haciendas de Aguascalientes. También por acá, tengo mucho trabajo, por ahí nuestro amigo el del Tupé, también lo estamos esperando a que se conecte. Mientras mandamos un saludo a Adrián, al señor Antunes, ya don Eduardo, Lalo Aguascalientes, www.laloaguascalientes.com, un saludo desde aquí, desde el estudio 2 de oigo.com.mx. Y bueno, ayer después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avalara esta nueva reforma que le permite a la mujer tomar decisiones propias sobre su embarazo, sobre si desea o no interrumpir precisamente este embarazo. Precisamente a las 12 semanas es la consideración de que es cuando, para las autoridades es prudente. Pero vamos a ver primeramente cómo está el bebé o por dónde pasa o hasta qué punto llega ese pequeño ser que pues todavía no llega al mundo y que bueno, probablemente por estas decisiones tampoco llegue. Aquí tenemos varias consideraciones. Bueno, tenemos entre otras cosas los efectos también, porque obviamente después de todo esto también hay efectos físicos secundarios, y también hay consecuencias físicas y psicológicas en general. Entre otros temas que tenemos hoy es cómo está. Si usted gusta, vamos al primer mes. ¿Qué es lo que nos comentan los especialistas? ¿Qué hay dentro del primer mes del embarazo en una mujer? Bien, pues durante las primeras 8 semanas al bebé en desarrollo ya se le llama embrión. Es decir, el resultado de la unión entre el espermatozoide y el óvulo a las primeras 8 semanas ya se le llama embrión. Bien, aparecen los botoncitos de las extremidades que carecerán todavía para formar los brazos, y las piernas aparecen en forma de pequeños botoncitos. El corazón y los pulmones se empiezan a formar para el día 25. Día número 25, muy rápido. El corazón empieza a latir, es decir, que ya a los 25 días ya hay un corazoncito pequeño que late. El tubo neural, que se convierte en el cerebro, y la médula espinal también ya empieza a dar sus primeros pasos en la formación. Al final del primer mes, o sea, estamos hablando de, escuche usted, de 4 semanas, no de 12. El embrión mide entre 1 y 1.5 centímetros de largo y pesa menos de 30 gramos, algo muy diminuto. El segundo mes se forman todos los sistemas y órganos principales del cuerpo, pero no se desarrollan completamente. las etapas iniciales de la placenta, la cual hace el intercambio de sustancias nutritivas que vienen en el cuerpo de la mamá, los productos de desecho producidos por el bebé ya son visibles y ya funcionan. Se forman entonces, estamos hablando del segundo mes, las orejas, los tobillos y las muñecas. También se forman y ya empiezan a crecer los párpados, aunque aún permanecen sellados. Después, ahí mismo en ese segundo mes, se forman los dedos de las manos y los pies. Para el final del segundo mes, el feto ya se ve más como una persona, mide 2.5 centímetros de largo, pero todavía sigue pesando muy poquito, menos de 30 gramos. Vámonos al tercer mes. El tercer mes ya serían las 12 semanas, ¿está usted de acuerdo? Después de 8 semanas, como embrión, al bebé ahora ya se le llama feto, ya no es un embrión. Los dedos de las manos y de los pies ahora ya tienen uñas suaves. La boca tiene 20 botoncitos que se convertirán en sus dientes de leche. Por primera vez ya se puede oír los latidos del corazón de su bebé. Durante el resto del embarazo, todos los órganos del cuerpo madurarán y el feto aumentará de peso. Para el final de este mes, el feto ya mide 10 centímetros de largo y pesa ya cerca de los 50 gramos. Bien, eso fue lo que es el desarrollo del mes primero al mes tercero. El mes tercero, ya lo principal, bueno, lo que se ve aquí es que se pueden oír los latidos del corazón. Increíble, es increíble que en tan poco tiempo ya haya un corazón que late. Y obviamente el sistema nervioso central está ya en proceso. Sin embargo, ya está conectado el sistema nervioso central con todas las partes, con todas las terminaciones nerviosas, como son esas pequeñas manitas y esos pequeños pies que se están formando dentro de este que ya no se llama embrión, ya se llama feto, en las 12 semanas, o lo que sería los tres primeros meses. Bien, vamos a invitarlo a usted precisamente a que participe en este tema de hoy, que es el aborto. O sea, tiene ventajas, desventajas. La opinión personal que di ayer, y aclaro, o sea, repito, ayer fue una opinión simple y sencillamente personal. Hoy no voy a emitir ninguna opinión al respecto, porque no, ya la emití ayer, mi manera muy personal de pensar. Tengo libertad de expresarla precisamente por este medio, así como usted también puede hacerlo. Simple y sencillamente quiero dar cabida a todas las opiniones que se merecen ser escuchadas, incluso también de la mujer, que está en todo su derecho de hacerlo o no. Y ahora, pues legalmente, pues tiene aún más el derecho. Bien, vamos a ver la segunda parte de este tema, que también es interesante. Las estadísticas sobre el aborto. Las cifras, pues, de cuáles han sido las tendencias, y las tendencias del mundo también por venir, y los patrones que pues también apenas se asoman, comentarios, las dudas, los enojos, también las frases de contento que pueden venir al respecto. Yo sé que nosotros sabemos que este tema del aborto pues es un tema que llegó para quedarse, y bueno, pues es bueno. Entre menos tabús hayan, seremos una sociedad menos reprimida, neurótica y también por ende más sana. Eso es muy cierto. O sea, no se vale que nadie nos reprima de qué es lo que queremos y cómo lo queremos hacer. Bien, pues por ejemplo, déjeme ubicarlo usted que en el Distrito Federal 14% del total de abortos precisamente se ubica en la capital del país, en México. 7 mujeres de 100 que mueren por esta causa radican en el Distrito Federal. 66 interrupciones legales hubo de 2002 al 2006. 37% de embarazos no deseados se dan en menores de 20 años. 30 estados permiten el aborto imprudencial, que ahorita vamos a ver qué es eso. 29 estados lo permiten cuando está en riesgo la vida de la mujer. Solamente una entidad permite la interrupción por causas socioeconómicas. Por si no sabía usted, Yucatán es uno de los estados que permite esta interrupción por causas socioeconómicas. Es decir, si ya las mujeres no tienen dinero para dar a luz, pueden ser candidatas para que se les permita en forma legal la interrupción de la vida del feto. Vamos a ver 54 países que del 40.5% de la población mundial, es casi la mitad, permiten el aborto por la sola petición de la mujer. Dos terceras partes de las mujeres del mundo residen en países donde el aborto puede obtenerse por razones socioeconómicas o personales. Solo dos países lo tienen totalmente prohibido. 20 naciones lo permiten por razones de salud mental. 33 lo autorizan por motivos físicos. 14 por razones socioeconómicas. 72 para salvar la vida de la mujer. Bien, ahora veamos quiénes abortan. Según los datos que nos emite el Consejo Nacional de Población, la CONAPO, en México, hay 102.000 abortos inducidos al año. El 88% de quienes interrumpen el embarazo son católicos, o sea que ahí podríamos hablar de que la religión no es un factor para impedirle a una mujer la libertad de elegir. 26% no tienen hijos, pero 50% tienen de 1 a 4 hijos. El 19% tienen 5 o hasta más hijos. El 30% de estas mujeres tienen de 21 a 25 años. El 26% son, bueno, empiezan casi de menores de edad, de 16 a 20 años. El 25% de estas mujeres tienen entre 25 y 30 años. El 14% de las mujeres que abortan, en este caso, tienen de 31 a 35 años. Solo el 3% son bastante, bueno, ya están en la madurez de su vida, de 36 a 45 años. Y el 2%, o sea, una cifra muy pequeña, son de plano niñas que tienen de 10 a 15 años. 34% de las mujeres abortan por razones económicas. Esto también hay que destacar, que también es un asunto serio. Es un asunto muy serio porque las oportunidades de empleo, de crecimiento, de desarrollo, incluso muchas veces el sueldo de sus maridos no le alcanza precisamente para cubrir los gastos y sobre todo la manutención de este nuevo ser, por lo cual se ven forzadas a abortar, lo cual también nos parece pues algo triste, ¿no? Bueno, pues para mejorar, otro 16% lo hace para mejorar la educación de sus hijos, es decir, consideran que un hijo más puede ser obstáculo para un buen estudio, para darle mayor oportunidad a un nuevo ser. El 12% lo hace por problemas conyugales. El 9% de las mujeres por conflictos familiares. Es decir, hay papás a veces tan recios que pues llegan a provocar tal terror en las hijas que, bueno, pues si salen con su domingo 7, como se dice por acá en México, pues son sujeto de castigos, de palizas y, bueno, en fin, mujeres que viven en sí aterrorizadas por la familia y que tanto es su temor que prefieren mejor practicarse el aborto como una salida, como una solución a ese problema. El 5% lo hace por problemas de salud. El 24% de las mujeres ni siquiera ha pensado en practicarse un aborto. Ahora, en cuanto a la educación, 16%, una cantidad muy baja, son analfabetas. Es decir, no tienen mucho que ver la educación para hacerlo. 44% no han terminado la primaria. El 28% tienen la primaria completa, por lo menos. Y el 3%, una cantidad muy baja, son profesionistas. Bien, vamos a continuar con este tema, no sin antes recordarle que nuestros medios de contactos, oigo.com.mx, @hotmail.com, donde yo lo invito a usted que me está escuchando, precisamente a dialogar, a escuchar su opinión personal sobre este tema delicado, pero también un tema necesario que también hay que reconocer que tenemos que abrirnos, que tiene que haber una apertura para hablarlo, para razonarlo, sobre todo hay que razonar las cosas y para entrar de lleno a este tema. Bien, bueno, pues otra de las consideraciones que se hace para abortar es el aborto terapéutico y las reformas al Código Penal. Esto nos lo envía Sergio García Quintero y dice de la siguiente manera. Él se dirige directamente a los diputados y les dice: me permito escribirles la presente, impulsado únicamente por la esperanza de poder contribuir con ustedes en la ardua y trascendental tarea a la cual se encuentran abocados, de dotar al país de una nueva legislación penal, moderna, laica, científica, acorde con las nuevas corrientes doctrinarias sobre la materia y, sobre todo, en armonía con la realidad actual que vive nuestro mundo, en particular, está hablando de Nicaragua, que es tan distinto al mundo en el que el país les tocó vivir a los codificadores de lo que es el Código Penal en ese sitio, el que después de más de un siglo de vigencia aún continúa rigiendo a plenitud dentro del marco jurídico nacional. En concreto, dice esta persona, señores diputados, deseo atraer vuestra atención hacia el artículo, un artículo que está vigente allá en ese país, al que se refiere el aborto terapéutico. Dice, no porque considere que las disposiciones que contiene tal artículo sean lo más importante a reformar de dicho código, sino más bien por la urgencia que tal asunto demanda, tomando en cuenta la trágica y dantesca frecuencia con que se vienen sucediendo en Nicaragua los casos de violación de niñas, seguido de la indeseable consecuencia de los embarazos en esas inocentes víctimas, despiadadamente mancilladas. Dice, por el otro lado, mientras esa vorágine delincuencial aumenta amenazando a nuestras niñas de manera alarmante, el Estado se desentiende del problema y ofrece únicamente como respuesta al mismo sus vericuetos legales, sus maliciosas interpretaciones, sobre todo tendenciosas y prejuiciadas, de las pocas disposiciones legales existentes, lo que en forma alguna constituye el reconocimiento de que la prevalencia que siempre debe tener para el Estado como principio fundamental es la nación, o sea, es el interés superior de las niñas y las adolescentes. Como consecuencia de exacerbable delito de violación cometido en contra de una niña, situación agravada por el posterior embarazo como resultado de tal violación, el drama queda delineado de la siguiente manera. Frente a una niña desgarrada, destruida, ultrajada, quebrantada y tronchada como una flor tempranera, que es abatida como la tormenta y para colmo, con una cosa extraña y detestable en su vientre como el fruto del mal y la ignominia, la siniestra figura del Estado, están hablando de Nicaragua, amenazante y protervo, el que a la vez, en vez de ampararla y protegerla como el supremo bien de la nación, le opone a los sagrados intereses de la niña el insalvable muro del artículo 165 de allá, allá en Nicaragua, bueno, pues que es relativo al aborto terapéutico, más los recovecos de las disposiciones amañadas del Ministerio de Familia y del Ministerio de Salud. Bien, esta carta hace referencia precisamente a alguien que desea, por ejemplo, en un país como es Nicaragua, donde aparte de la que se vive mucha pobreza en Nicaragua, hay muchos problemas de violaciones. Bueno, pues en México no es de excepción, también hay todo este tipo de problemas. Y bueno, pues son los casos en que se exime, por lo menos, bueno, en forma normal, se eximía a la mujer de algún castigo legal, podría practicarse el aborto. ¿Hay derecho o no hay derecho? Bueno, pues esto ya queda ahora sí a consideración de quien lo haga. Cualquier mujer que se vea en la necesidad de hacerlo, que tome la decisión, está en libertad de hacerlo. Bueno, por lo menos ahorita en México DF. Sin embargo, una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo órgano jurídico en México, ha aprobado esto o le ha dado el aval, bueno, pues es obvio que los demás estados de la República pueden, o si quieren, pueden tomar este mismo modelo jurídico para permitir cada uno, en su caso, que se practique o no se practique de manera legal el aborto. Bien, pero antes de eso, antes de que una mujer tome la decisión, debe tomar algunas consideraciones. En la mayoría de los casos, a la mujer nunca le dijeron ni le dicen todo lo que le puede pasar. Esto nos lo explica así un médico ginecólogo. Muchas veces se explica el aborto como un procedimiento quirúrgico clínicamente seguro, pero los aspectos del llamado procedimiento seguro pueden dejar un deterioro físico permanente, sin mencionar el potencial de problemas psicológicos crónicos que esto conlleva. Las mujeres explotadas por el aborto, Women Exploited by Abortion, es la voz de la experiencia. Las mujeres pertenecientes a una asociación conocen la realidad del por qué han experimentado esta sensación. Su objetivo es educar a todas las mujeres sobre los efectos del aborto para que busquen una alternativa. Por ejemplo, a una mujer, el médico le dijo que solo había que inyectar un poco de líquido, que sentiría unos dolores y que después expulsaría al feto. Esto no fue así, dice esta mujer. Sentí a mi niña, porque ya sabía que era niña, moverse de aquí para allá durante hora y media. El tiempo en que tardó en fallecer fue exactamente esa hora y media. Este parto, que fue un parto, tuvo un parto difícil durante más de 12 horas y yo misma di a luz a su hija. Era hermosa, tenía 5 meses y medio, pero ya estaba muerta. Es lo que dice esta señora. Bien, los siguientes aspectos dan o enumeran los potenciales efectos físicos y psicológicos del aborto. Los efectos físicos, para que usted los escuche. Bueno, pues hay esterilidad. Puede llegar a provocarse la esterilidad en una mujer después de practicarle el aborto. Después, si desea embarazarse, pudiera haber el resultado de abortos espontáneos, es decir, ya no podría volver a retener otra vez otro bebé en su matriz debido al aborto. También podría tener el nacimiento de niños, pero muertos. También hay trastornos menstruales, hemorragias, puede haber infecciones serias, shock, incluso coma, útero perforado, peritonitis, coágulos de sangre pasajeros, fiebre, sudores, intenso dolor, y por qué no hasta la pérdida de otros órganos. Una señora que iba a practicarse este aborto, bueno, pues dijo que su médico no le contó que podría tener una abundante hemorragia y una infección que podría durar hasta semanas. Así fue, así le ocurrió. Tampoco le dijo nada sobre la posibilidad de que le tuvieran que llegar a extirpar el útero o incluso hacer la histerectomía, tal como después se lo tuvieron que hacer, desafortunadamente, 8 meses más tarde. Ahora hay lo que es otro tipo de afectaciones, pues es el llanto, los suspiros, el insomnio, la pérdida de apetito total, pérdida de peso, agotamiento y fatiga constantes, o a la inversa, tragar o estar engullendo constantemente, nerviosismo, disminución de la capacidad del trabajo, vómitos, trastorno gastrointestinal severo, frigidez, o sea, la insensibilidad al sexo, y muerte. Ahora, ¿cuáles son los efectos psicológicos de la secuela de lo que es hacerse un aborto? Bueno, pues los impulsos suicidas, muchas mujeres llegan a tener este tipo de impulsos. Otras llegan a tener la sensación de pérdida, insatisfacción en las relaciones, sentimiento de luto, pesar y remordimiento, retraimiento, pérdida de confianza en la capacidad de tomar decisiones, pérdida de la autoestima, preocupación por la muerte, hostilidad, conducta autodestructiva, ira, rabia, desesperación, incapacidad de valerse por sí misma, deseo de recordar la fecha de la muerte, de la muerte del producto, preocupación con la fecha que debería nacer, en todo caso de que lo hubiera dejado vivir. Y hay otro comentario, aquí mismo de alguien que sufrió esto, dice, pues nadie me dijo nunca que viviría con esta decisión durante el resto de mi vida. Han pasado varios años, pero mi pena continúa. Después, como sentimientos obsesivos, puede haber un intenso interés hacia los bebés, intensos lo que es los instintos maternales, pero frustrados, el odio a todos los que tuvieron algo que ver con ese aborto, deseo de acabar con la relación con su pareja, pérdida de interés en el sexo, incapacidad de perdonarse a sí misma, sentimiento de deshumanización, pesadillas, ataques y temblores, frustración, sentimientos de haber sido explotada o engañada, abuso de sus propios hijos. He aquí los hechos. Bueno, pues cada año más de 1,500,000 de mujeres se practican abortos. Eso ya significa que más de por ejemplo, de 4,000 niños aún no nacidos son asesinados legalmente cada día. Para muchos el aborto parece ser la decisión correcta en el momento, pero a esas mujeres casi nunca se les advierte los posibles efectos físicos y psicológicos que pueden arrastrar como secuelas, sobre todo por el resto de su vida. El tormento mental que sentirá al saber que había matado a mi bebé, dice una mujer, ojalá alguien me lo hubiera advertido, declaró una mujer que abortó. En esta Woman Exploited by Abortion, en Estados Unidos, mujeres explotadas por el aborto. Bueno, pues esta es una organización nacional no lucrativa de mujeres que han tenido abortos. Miembros de esta asociación ahora se dan cuenta de lo equivocadas que fueron sus decisiones, y esta asociación también se esfuerza por conseguir educar a las mujeres sobre el aborto y sus efectos nocivos y permanentes. Bien, continuamos con el análisis de lo que puede ser las consecuencias, las consecuencias en general. Escuche usted, el aborto legal o ilegal también daña física y psicológicamente a la mujer y hasta puede acarrearle la muerte. Esto ya lo dimos dentro de las características. La propaganda pro-abortista continuamente proclama la mentira, bueno, así dice este artículo, de que el aborto legal es médicamente seguro y de que es necesario legalizarlo, despenalizarlo, debido a la gran cantidad de muertes maternas causadas por el aborto ilegal. Esta estrategia para legalizar el aborto se llama engañosamente maternidad sin riesgos. Se llama ya. Ahora aquí en México ya tiene otro nombre. Entre las complicaciones físicas del aborto en la mujer están las infecciones, las hemorragias, las complicaciones debido a la anestesia. Eso sí, hay un cierto tipo de anestesia también. Las embolias pulmonares o de líquido amniótico, así como las perforaciones, laceraciones, incluso desgarros del útero. Estadísticamente hablando, se estima que el riesgo inmediato de dichas complicaciones es de un 10%, pero es de las complicaciones a largo plazo entre el 20 y el 50%. 50% es como si usted tira una moneda al aire, cae sol o águila, de que pueda usted o no, bueno, como mujer obviamente me estoy refiriendo a las mujeres, sufrir estas consecuencias. Vamos a hacer una pausa y después vamos a continuar con este tema, haciendo este análisis hoy que es viernes, viernes aquí en Pulso Nacional. Enseguida regresamos con su noticiero Pulso Nacional, aquí en oigo.com.mx.

la otra parte, que es precisamente los pros en favor de estas decisiones. Bueno, la despenalización del aborto en México como entidad de opiniones divergentes depende de un latente balance entre el clero y la clase política. Esta verdad, o sea, que los medios tradicionales promueven a su antojo buscando imponer su ideología, que bueno, pues este no es el caso de Pulso Nacional, y de llevar el estatus de única para todas las clases sociales del país, presiona constantemente las relaciones humanas, alineando a los individuos en bandos que chocan unos contra otros y lastiman así la cohesión social. Se politiza lo posible la legislación del aborto en la nación. Solo en un país anémico de objetividad, lo sexual y los derechos individuales se tornan blanco de la política y de la religión. Bien lo dice Alan Riding en su libro Vecinos Distantes, un retrato de los mexicanos, y cita así: los políticos y el clero han creado un complejo modus vivendi que se da a muchos niveles ocultos, aunque ocasionalmente alterado por confrontaciones, se mantiene unido en razón de graves consecuencias que se derivan de su desplome. El aborto legalizado es una ruptura paradigmática del México viejo, aquel México sumiso y atento a los caprichos fundamentalistas del catolicismo. Amarga las largas y retorcidas lagunas de los eclesiásticos, porque desmarca a la mujer como sufrida e ídolo inmaculado. Peor aún, es una revolución ideológica, por cierto, muy atrasada en un país que creían bajo su yugo. El aborto no es para ellos un problema de salud, es un obstáculo de supervivencia. El derecho al embarazo interrumpido es el comienzo del desplome. En el catolicismo, todo se personaliza: el dolor, el sufrimiento, la salvación y el sacrificio. Su oposición al aborto no es más que una extensión del paraíso al que se aspira, puesto que para ellos, o sea, los verdaderos católicos, el mundo ya está condenado. Cristo murió por los hombres y dejó que cada uno de nosotros la minúscula posibilidad de redimir los errores de toda la especie. Qué injusto que mientras en el mundo contemporáneo, obviamente del que también participan los ateos, musulmanes y taoístas, se labren avances de salud y anticoncepción, el 90% de la población mexicana que dice ser católica abogue por modos de vida excluyentes e insostenibles. Así pues, el mexicano también se contradice al exaltar la muerte. Por un lado, la celebra, la desafía, hasta juega con ella, pero no la concede. Se quiere evitar la legalización del aborto porque esta supone depositar en la mujer un derecho que embiste la supremacía del género masculino. Si en la pornografía dicen, bueno, pues el hombre cosifica a la mujer, bueno, pues entonces esta acaba de responder con el poder abrumadoramente superior. Una cosa es entretener con sexo, satisfacer necesidades posmodernas de voyeurismo, con avalanchas de películas, revistas y demás, es donde el sexo débil es reprimido, expuesto y violado metafóricamente. Pero decidir el fin de un embarazo se encuentra en un nivel completamente distinto. Al hombre no puede gustarle lo anterior, pues en cierta medida ve rechazada su participación en el proceso productivo. Su semen no importa, el acto sexual y sus consecuencias terminan por primera vez en nuestra cultura cuando ella lo decide y no hay más. Lástima entonces el aborto, porque los hombres han pensado que los genitales femeninos les pertenecen. En México de hace apenas unas décadas, el recato, la ingenuidad y virginidad eran virtudes apreciadas y buscadas en las compañeras de alcoba. Hipócritas los que aún hoy exigen dichas cualidades y, por otro lado, consumen ávidamente cantidades copiosas de materiales eróticos en las demandadas sex shops, esas famosas tiendas de juguetitos eróticos y demás chucherías. Bueno, pues este tipo de hombre quiere ser violador simbólico de todo lo que es bueno en la mujer. Intenta hacerla instrumento de un fin reproductivo, libidinal y jerárquico, o sea, de sometimiento, mas nunca partícipe pleno. Fines, como dice Paz, sobre los que nunca se le ha pedido consentimiento y en cuya realización participa solo pasivamente, en tanto que depositaría en tanto que es depositaria de cientos de valores. Bueno, hoy esos valores son más parte de ellas que nunca y ellas deciden retirarlos, si me permiten la vulgaridad, a voluntad. Así pues, no habiendo enlace que las ate al falocentrismo, se convierten de pronto en perpetradoras de los deseos masculinos patrocinados por la religión, quien a su vez las sataniza como las malas mujeres que usan al hombre y a la religión, al Estado y al Estado a discreción. Estas son las temidas nuevas mujeres mexicanas, las que toman y se niegan a ser tomadas. No son feministas, simplemente son féminas. Su anatomía no las condena mejor. Aún las justifica. Bueno, pues este escritor no tiene nombre, pero es lo tomé porque es interesante la forma en que una persona ve a la mujer, precisamente no como la mujer con libertad, sino como la mujer que siempre ha sido oprimida por el hombre, que siempre, incluso la religión, ha tenido a la mujer como: tú estás en tu lugar, tú eres mujer, tú naciste para tener hijos y estar ahí detrás de una puerta esperando al caballero a que, si llega con ganas, pues ya sabes que es para concebir. Es lo que estamos hablando, y es de lo que, bueno, afortunadamente en ese punto, bueno, pues también están cambiando las cosas, porque las mujeres, ya lo vimos en las estadísticas, un gran porcentaje de las que practican el aborto son católicas. O sea, quiere decir que la religión está tomando ya un segundo plano, y que la mujer está aprendiendo también a tomar sus propias decisiones con ese derecho que le da ahora ya la Constitución mexicana. Vamos a otro mensaje y regresamos con este tema controversial, pero muy interesante, porque hay muchos puntos de vista lo que es el aborto. Enseguida regresamos con su noticiero Pulso Nacional, aquí en algo.com.mx. De lunes a viernes, a partir de la 1:00 p.m, no te pierdas Ciudadanía Económica, con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Existen innumerables alternativas económicas para el bienestar de tu familia, y en este programa encontrarás la mejor manera de ponerlas en práctica. Solo por oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Definición de la Academia de la Lengua de un biker. Un biker es un aficionado a las motocicletas. Dentro de esta actividad hay individuos con distintas acciones y maneras de defender la motocicleta. Para sobre ello hay quien la distancia. La libertad en dos ruedas tiene otra definición. Todos los martes y en repetición los jueves a las 8 de la noche tienes una cita con El Duro. En dos ruedas. Si el motociclismo es tu vida, entonces este es tu programa. Solo en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Carlos Tecladista. La música versátil que estabas buscando para tu evento. Carlos Tecladista. 22 años de experiencia. 22 años amenizando tus fiestas y eventos especiales. Carlos Tecladista. Haz que tu reunión social sea todo un éxito con la música en vivo de Carlos Tecladista. Reserva o pide informes al teléfono clave Lada 449-977-0069 o visita nuestra página de internet www.carlostecladista.com. Ya estamos de regreso. Esto es Pulso Nacional. Bien, pues con este boletín que nos llegó hace 12 horas, la Suprema Corte de México consideró que es constitucional la ley del aborto vigente desde el 2007 en la capital mexicana, un fallo que causó un rechazo inmediato de la Iglesia Católica, mientras que el gobierno federal reiteró que no aplicará la interrupción voluntaria del embarazo en sus hospitales. Después de 4 jornadas de debate, una mayoría de 8 de los 11 jueces rechazó el jueves el recurso de inconstitucionalidad de la norma presentado por la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos con el apoyo de la Iglesia. Cuando el presidente del tribunal anunció el veredicto, pudo oírse en la capital el sonido de campanas de la catedral y de otras iglesias que señalan luto por los infantes que, según el clero católico, han muerto y seguirán muriendo tras esta decisión. La despenalización del aborto hasta 12 semanas de gestación en la Ciudad de México entró en vigencia o en vigor a partir de abril de 2007, tras ser aprobada por el Parlamento Capitalino. El dictamen de la Corte Suprema, que representa un punto final a este importante asunto, en todas las naciones, ya se ha discutido que el aborto en tribunales constitucionales hay un antes y un después. En México empieza el después, o sea, los efectos jurídicos y sociales, esta determinación ya son innegables, así lo consideró Guillermo Ortiz Mayagoite, quien es presidente de este Supremo Tribunal de Justicia en México. Voy a hacer una pausa para hacer el comentario de nuestro amigo Luis. Luis, que te agradecemos mucho tu participación. Bueno, pues, si solo comentar que la Iglesia confunde las cosas. Bueno, en términos de derecho no se pueden establecer valores absolutos y no existe ninguna referencia también sobre el derecho a la vida. Si existiesen valores absolutos en la Constitución, estaríamos hablando de un país como Irán, de una república cristiana, cuando nuestro fundamento como república es de 100% liberal. No podemos hacer absoluto lo que es particular para cada persona. Muy de acuerdo, Luis. Lo que Luis nos dice aquí, y le agradecemos mucho su participación: la Iglesia confunde las cosas. Bueno, ahí podríamos decir que pues son cosas que chocan, porque no nada más en México tenemos religión, y vaya que no nada más tenemos una. Existen los mormones, los anglicanos, los pastores, los hijos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los testigos de Jehová, los cristianos, los protestantes, mormones, en fin. Creo que sí, la diversidad de religiones, por lo menos estamos hablando de México, son muchas, los preceptos religiosos son muchos. Es verdad que cualquier tipo de religión forma valores y preceptos, pero como dice Luis, y sí coincido con él, bueno, pues no hay nada equilibrado. Cada cosa, no hay un absolutismo, sino que cada cosa es particular para cada persona. En efecto, lo que para mí puede ser, no sé, por ejemplo, un pecado, a lo mejor para otra persona es su forma de vida, y así sucesivamente. Es tan individual la forma de pensar de un ser humano que creo que Luis le acaba de dar a un punto muy interesante: la individualidad, la forma de pensar de cada quien, los temores de cada quien, las dudas, las preocupaciones, las seguridades, también los valores. Cada quien los interpretamos y los poseemos de diferente forma. Creo que por eso somos seres humanos diversos todos, en todas nuestras formas somos eclécticos totalmente, y adoptamos cualquier religión que nos, bueno, pues muchas veces que obviamente también se nos impone. Y habla de Irán, es cierto, o sea, es un país absolutista, que pues ahí la mujer simple y sencillamente es posesión o propiedad del hombre, y cuidado, haga, cometa algún error, porque usted lo ha visto en televisión. Yo lo invito a que vea alguna página, en la página de YouTube, alguna ejecución de una mujer, por ejemplo en Afganistán. Es terrible, terrible cómo puede morir una mujer. Igual nada más no se puso bien la famosa burka, la túnica esa azul que llevan, que cubre de la cabeza hasta los pies. Y no se diga, si una mujer es infiel, bueno, pues mueren a pedradas ahí en medio de los campos. Terrible, o sea, sabemos, y en eso sí estamos de acuerdo, yo creo que muchas personas, que no se vale que la mujer sea un objeto nada más, como si fuera propiedad de alguien. Creo que es parte de la humanidad y merece libertades, y entre esas libertades obviamente está su derecho a elegir. Eso nadie se lo debe de coartar. Yo ayer simple y sencillamente, bueno, me atreví a expresar mi opinión muy personal. A mí me parece, simple y sencillamente, yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero no como medio de comunicación, no es mi forma, ni mi intención, mucho menos convencerlo a usted de lo contrario. Usted tiene su opinión muy personal. Bien, vamos a continuar con este fallo de la Suprema Corte de Justicia. Pues este fallo, le digo a usted, sienta ya un precedente muy valioso, claramente a seguir ya por otras entidades, tal como lo relatamos y como obviamente tal vez pueda llegar a suceder. Esto lo dijo Emilio Álvarez y Casa, quien es presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Entre los detractores del veredicto, el secretario de Salud Federal, el conservador José Ángel Córdoba, opinó que la ley no obliga a aplicar la interrupción voluntaria del embarazo en hospitales federales y descartó que este derecho vaya a legislarse a nivel nacional. Pero bueno, pues él también no puede descartarlo, porque pues cada estado, cada entidad en la República tiene derecho también a votar sus propias leyes. O sea, ahí sí, y una vez que el Supremo Tribunal dice que esto no es un crimen y que está despenalizado, bueno, pues que se prepare, porque le pueden dar un revés. Bueno, dice que no tienen miedo de la extensión de la legalización del aborto, porque dice que está en un país de pluralidades y libertades, en donde sobre todo se debe respetar la institucionalidad. En el resto de México el aborto es permitido si el producto fue concebido en una violación, aunque no existen los reglamentos necesarios para garantizar el acceso a ese servicio. Una decena de chicas de entre 17 y 21 años que se manifestaron delante del tribunal para protestar contra el fallo, cuyo resultado ya se había ido perfilando en jornadas previas. Bueno, en 16 meses desde la entrada en vigor de la norma, ejercieron su derecho a la interrupción del embarazo en la Ciudad de México un total de 12.262 mujeres entre 18 y 29 años, todas ellas de clase media y media baja, y en algunas de las 12 clínicas que ofrecen el servicio. Es decir, que unas 80 al día han ejercido este polémico derecho, comentó María Luz Estrada, quien es portavoz de la organización Católicas por el Derecho a Decidir. Otras 14.000 han desistido tras pedir informes a las clínicas, añadió esta activista. Entre 1990 y 2005, un promedio de 13 mujeres morían al año por practicarse abortos clandestinos solo en la Ciudad de México, de acuerdo con organizaciones a favor del aborto. En tanto que la ultraconservadora Provida asegura que solo eran 8 los fallecimientos. Desde abril del año pasado, una joven de 16 años falleció debido a que tenía más meses de embarazo y no lo dijo al médico en turno. Bien, hay que aclarar otra de las bondades, bueno, pues no sé si sean bondades o ventajas, pero sí, en efecto, el hecho de despenalizar el aborto permite no solamente que la mujer tome su derecho, pero también le permite correr un riesgo menor en salud. Porque antes, charlatanas de los llamados espantasuegras, simple y sencillamente gente que muchas veces ni siquiera un título profesional ostentaba, eran los que practicaban precisamente el aborto a niñas, a mujeres, sobre todo a gente que no tiene conocimientos y que no sabe de las consecuencias que ya le estuve yo platicando a usted al principio. son las interesantes, que son las que hay que checar en todo caso. Esto es lo bueno de que se haya legalizado. Simple y sencillamente, los charlatanes, por lo menos en la Ciudad de México, ya le van a pensar dos veces, que ahora que es legal, ya no los van a buscar a ellos para arriesgar sus vidas las mujeres, lo cual se me hace algo muy atinado, muy certero. Proteger la vida y la salud de la mujer. Ok, pues esto ya otra vez se nos vino el tiempo encima. Había muchas cosas que platicar acerca de esto. Métodos, o sea, sobre todo los métodos de... por ejemplo, de dilatación. Los métodos de curetaje, los métodos de... todos los métodos para el aborto. Lo que sí le quiero decir a usted que las complicaciones que pudiera haber con un aborto, esas sí no son mentiras. Y si usted me está escuchando allá en la Ciudad de México, ya tomó la decisión, muy respetable. Se puede respetar su decisión siempre y cuando también usted sepa y esté informada de qué es lo que va a hacer y sobre todo los efectos físicos y psicológicos que pueden terminar incluso hasta con su vida. Así es que bueno, pues simple y sencillamente este fue el aspecto de hoy. El aborto visto a través de pues de todas estas fases que se pueden, en primer lugar, de las fases de la vida de las tres primeras semanas, pues de los famosos las famosas 12 semanas del embarazo, que pues ya está dicho, no, aquí no estamos inventando el hilo negro, sino que es verdad que ya hay una pequeña personita que, bueno, pues a lo mejor no sabemos qué tan inteligente sea, igual no es inteligente, pero tiene ya una espina dorsal, tiene un corazón que late y probablemente, no sé, porque eso sí, como le dije ayer, no nos lo van a platicar, nunca los vamos a poder entrevistar. A lo mejor sí le duele, a lo mejor sí siente dolor. Pero bueno, pues eso es en cuanto al feto, que se llama feto. En cuanto a usted, mujer, muy respetable su decisión. Nada más, simple y sencillamente, cuídese. Es lo único que le podríamos informar aquí. Más que nada, que antes de tomar la decisión hay que enterarse bien de todo lo que puede pasar. No nada más en nuestro físico, sino también a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico. Bien, pues esto fue todo por hoy. Yo lo espero el próximo lunes a las 5 de la tarde. Y bueno, pues este programa lo repetimos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Recuerde que ya hay chorcha de oficina con su compañero Toño Zapata. Muy divertida la chorcha de oficina. Diviértase con Toño todos los días a partir de las 10 de la mañana. Perdón, a partir de las 11, de 11 a 1. 11 a 1. Si usted me está escuchando ahorita a las 5 de la tarde, pues lo dejo en compañía de mi compañero José Luis Gutiérrez Lozano con Ciudadanía Económica. Y bueno, pues por hoy ya está usted informado. Muchas gracias. Pulso Nacional, el primer espacio de noticias digital para México y el mundo. Ahora ya está usted informado. Gracias por su atención. En contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. Internet ya cambió. muy bien. No, es que sigo bien.